vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches, bienvenidos al Bicho Reactor. Martes 29 de septiembre, programa 558. A la mierda, sabías el número, bien. No, pará que me lo estudié. Bien. Matías se encuentra operando los controles, estoy con Robertita. Hola. Y mirá lo que hacemos siempre. Igual dejamos una sillita en el medio. Así es. Le mandamos un beso a Hernán, no está en el país. Eso me gustó mucho que lo dijo el otro día. No vamos a develar dónde se encuentra. No, va a ser un misterio. Tienen que adivinarlo y por ahí les hacemos algún regalito. No lo sé. Lo que sí te va a pasar con Hernán es que no puedes decir nada criticando, hablando mal, porque te va a llegar un mensaje muy rápido diciendo, che, ojo con lo que dice. Está ahí conectado, así que le mandamos un beso. Espero que nos esté escuchando. Espero que haya recuperado la conexión. Dijo así que andaba es. Medio mal. Debe estar, calculo que en malla y chancletas. Hernán, acá hace frío, así que disfrútalo. Sí, que la pase lindo. Como te decía, último martes de septiembre. Qué locura, boludo. Octubre, noviembre, diciembre, chao. Las fiestas. O sea, a mí me parece ayer que llegaste acá, era febrero. ¡Ah! Oh, era tan chiquita. Estábamos en el fondo. Es verdad, boludo. Un par de programas hicimos en el fondo. Este estudio es mucho más lindo. Le mandamos un beso a FM La Tribu. Antes de remodelar, hicimos un par de programas ahí en el fondo. Así que, Robert, ya estamos en septiembre, pero ya estamos en octubre. Cuando nos querramos acordar, vamos a estar haciendo, ya lo tiro al aire, nuestros cierres finales de diciembre, que generalmente hacemos acústicos. Nos relajamos un poquito más. Vienen y tocan. Vamos, y le dejamos media hora al estudio para que dispongan y hagan lo que quieran. Es un poco de vagancia eso también. No, está bueno. Bien. Generalmente lo filmamos, está bueno. Me copa. Te adelanto un poco lo que Dale, vamos a tener. Contame qué tenemos hoy. Cerramos. Acá tenía anotado cierre Amor en el Rock. Ya ni sé cómo lo habíamos puesto. Ah, ¿tenía título Amor en el Rock? No sé. Bueno, no sé. Hoy el último programa tiene título. Bien. Así que vamos a estar dejando. Eran los series de las parejas. Así es. Que habían hecho proyectos musicales juntos. Mm. Que seguramente habremos hablado de eso, de cómo es estar con alguien. Te matás. Yo creo que te matás. Te matás. Y hoy vamos a estar hablando de dos parejas diferentes. Mm. Una anglo, otra latinoamericana. Bien. Que no solo han tenido hijos juntos, siguen juntos, sino que creo que han editado más de 10 discos. ¡A la mierda! Y han girado. O sea, la realidad. Se llevan que bien entonces. No boludo. Sé cómo es la forma. No, se van a llevar bien. Así que bueno, eso lo vamos a dejar para el cierre. Tenemos una nota, tenemos una invitada, vamos a estar charlando con Julieta Sabanes. Aguante, loco. Así que ahora, después de unos temitas que van a sonar, vamos a hacer una nota con ella. Último martes de septiembre, último martes donde suena Una Fábrica, la banda del mes. La banda del mes. Si no te acordás, te vuelvo a mostrar el disco. Me encanta, porque es como lo que yo te dije el otro día, que era tipo Criminal, de claro. Video de Fiona Apple. Y lo que vamos a hacer también hoy, Robert, que te lo propongo. Dale. Todos sabemos que Hernán, cómo le gusta hacer las cosas. Sí. Entonces por ahí es el programa donde nos damos, viste, algún permitido. No sé si vamos a hacer el ukelele fest bloque, pero yo estoy seguro que debe estar del otro lado diciendo esto, ¿qué van a hacer? Sí, vamos a cantarle una canción con el ukelele. Algo vamos a hacer. Así acústico, guitarrero, fogón, como a él le gusta, bien rock nacional. ¿Puede ser que hay un instrumento que es ukelele y guitarra? Y puede ser la guitalele. Ahí está. Guitalele. Después vamos a hablar con Juli y eso, porque creo que tiene una, Julietita. Guitalele. Guitalele, creo. Bueno. Creo. ¿Querés? Sí, pueden comunicarse, ya llámenos, mándenos sus cariños, que estamos acá solitos, al 4864-0489, 4866-1095. Nuestro mail. elbichoreactorradio@gmail.com. Bien. Y si no, en el Facebook buscan El Bicho Reactor y ahí nos encuentran. Abríamos con. Estaba bueno lo que sonaba. Bueno, era Over Now. Un proyecto que tuvieron en su momento el cantante de Deep Purple y Whitesnake, David Coverdale, y el guitarrista de Led Zeppelin, mirá. Jimmy Page, disco del año 1993. ¿Viste de esas uniones que te das cuenta que hay por ahí una discográfica importante atrás? Puse la platita, grabaron un disco, lo cierto es que lo editaron, sí. Se fueron de gira, arrancaron en Japón, bien. Hicieron un par de fechas. Se pelearon chao. Y cada uno volvió. Pero con platita en el bolsillo. Sí. Que es lo importante. Y después son esos discos que quedan, porque a pensar que en los 70 íbamos a tener un disco de el guitarrista de Zeppelin con el cantante de Deep Purple, ni en pedo. Era complicado. Y después te das cuenta que pasaron muchos años. Y por plata baila el mono, dicen. Y por plata baila el mono. Pero lo interesante es esto. Hicieron un par de fechas en Japón y se pelearon. Supuestamente lo que aducen es problemas con el manager. Mirá. Que le daba más bola, el manager del proyecto, le daba más bola a uno. Ay, boludo, que al otro. Bedetonga. Bien boludo. Bedetonga. Y, me encanta igual. Y repasando un poco la historia del disco, del año 1993, me acordaba de vos. Digo, se lo voy a comentar a Robert. ¿En porque qué nosotros año decimos... No, por esta cuestión, viste, del fanatismo, de decir, flaco, tenés un año y medio para presentar el disco, o sea, lo editaste, hay mucha plata dando vuelta, no te podés... Obvio, boludo, ponete las pilas, estamos laburá. Estamos hablando de gente que ya en su momento bordeaba los 50 años, no estamos hablando serio? De sexo, droga y rock and roll, o sí. O capaz que sí, y lo cual es peor, porque el que está como medio, digamos... haciendo esas cuestiones y ya tiene esa edad, es como, es mucho peor que un veinteañero. Bueno, pues más de, llega con más decadencia. La verdad que pensándolo, pero digo, cover del Page deben estar seguramente por arriba de los 70 o casi 70 años. En ese momento están en una buena edad. Claro, y sí, 50. Y haciendo algo diferente, o sea, me parece que pero no por la ahí supieron. Estaban muy, muy quebradunguis. Sí, así que bueno, lo que sonaba o lo que habríamos era Over and Now, de cover de Lee Page del año 1993. ¿Te parece que sigamos? Vamos. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Cuando decía eso de darnos... permisos. Ciertos permisos, creo que voy a hacer algo que nunca sucedió en el Bicho Reactor. Y si pero sucedió, fue por alguno de esos programas, viste, que hemos grabado y nos hemos dedicado a pasar más música. Uh-huh. Si bien está el CEPA de noticias, voy a estar presentando un disco nuevo que se edita ahora el 2 de octubre. Ya, boludo, semana que viene. Que igual con esto de internet, decir que un disco se edita el 2 de octubre, viste, es medio paradójico, sí. Porque siempre un lo par suben. De semanas antes lo suben. La banda se llama Eagles of Death Metal. Mirá, Águila metal. Del, bueno. ¡Metal! Re metal, boludo. Sé que te gusta esto de los nombres y sí, todo. Me sé que te encanta Banda de la Muerte, por ejemplo. Me fascina. Me parece el mejor nombre. El nombre de Eagles of the Metal es mucho más duro de lo ¿qué que era realmente Eagles? La. Águila, qué boluda, Águila. Claro. Es una banda que hace poquito pasamos el cover de Duran Duran. Ajá. Está formado por uno de los integrantes de Queens of Stone Age, que es Josh Homme, junto a Jesse Hughes. Ya editaron 4 discos. El nombre de la banda, si estás esperando así voces guturales o graves y todo, nada que ver, no. Es un otro tipo de rock. Lo ¿pero se visten todos de negro? Y hay cuero, no, pero no. ¿Sabés lo que hay? Hay mucha barba. Bueno, pero eso tipo puede tipo barba ser... candado, ¿viste? Uy, terrible, mucho, horror. O sea, cuero, sí. Mucha moto. Es, ah, es por esa onda. Es por ese lado, pero... el motoquero. Pero se viste hay algo. De negro el motoquero un sí, poco. Sí, como medio texano, una mezcla media extraña. Entendí. Perfecto. Son de Palm Desert en California. Lo que te decía, ya editaron 4 discos. Dentro de 2 días sale este Zipper Down. Y dentro de este permiso que me doy, vamos a hacer sonar 3 temas. Son 3 canciones de no mucha duración. Así que da para pegarlas. Se lo voy a dedicar o se lo quiero dedicar a Facu, que es un amigo, un oyente de la casa, que un beso, Facu. La otra vez me escribió y me dice, tenés que escuchar este disco. Y la verdad que lo escuché, es bien, para vos. O sea, es una recomendación de sí, Facu. Así que lo escuché y la verdad que había dado en la tecla. Escuchamos bien. Gota Woman de Reverend y Complexity, Eagles of the Metal sonando en el Bicho Rock. Yes. El Bicho Reactor. El Bicho Reactor. Simple revelation. El bicho reactor.